Radio, Radio Educación presenta. El fin justifica las medias. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Todos hemos visto la noticia de la captura del Chapo Guzmán y lo sucedido los días siguientes. Ya sea en la televisión, la radio, la prensa o en internet, esta información ha dado la vuelta al mundo y ocupado gran cantidad de espacio y tiempo en los medios. Pero, ¿cómo y qué se ha dicho al respecto? ¿Qué impresión ha quedado en la opinión pública? Hoy vamos a analizar la cobertura mediática de la captura del narcotraficante más buscado del mundo. También vamos a escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa y, como siempre, las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédate y participa en El Fin Justifica a los Medios. Qué bueno que estás con nosotros, nos da muchísimo gusto saludarte en una emisión más en vivo, por supuesto, de El Fin Justifica a los Medios, un programa que, bueno, pues es un referente, se ha convertido en un referente en temas de comunicación. Un saludo a las emisoras hermanas que se enlazan a través de la señal EDUSAT, al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación en el 1060 de AM, pero también por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de comunicación, Graciela. A este espacio de comunicación donde sin ustedes no se hace este programa. Así que llámenos, estamos en el 4155-1060, a nuestra alada sin costo 01800-080-1060, o escríbanos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx o a través de nuestras redes sociales, El Fin Justifica a los Medios en Facebook o @radioelfin en Twitter. Por supuesto, los invitamos a que estén informados y a escuchar junto con nosotros las noticias de comunicación al aire. Noticias de comunicación al aire. El Senado de la República recibió la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en la que propone reformar la Constitución Política Mexicana para que sea causal de nulidad de elecciones federales y locales, la compra o adquisición de tiempos y de cobertura informativa en radio y televisión. Esta iniciativa también establece el sistema de nulidad de las elecciones federales y locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos en que se exceda el gasto de campaña en 5% del monto total autorizado. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, alertó que ya circulan versiones de la iniciativa de ley secundaria a telecomunicaciones que buscan retirar las atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional Electoral para trasladarlas a la Secretaría de Gobernación. La AMEDI advirtió que, de acuerdo con esas versiones, la Secretaría de Gobernación tendría todas las facultades para vigilar los contenidos que se difundan en radio y televisión, incluidos los tiempos de estado a través de monitoreos y verificaciones que ya no serían competencia del IFE y tampoco del IFETEL. También afirma que se estarían promoviendo temas preocupantes como anular la viabilidad financiera para emisoras comunitarias a las cuales se les prohíbe cualquier porcentaje de comercialización, techo presupuestal público, inclusive patrocinios. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene hasta el 9 de marzo para emitir las declaratorias de preponderancia de teléfonos de México, Telcel y Televisa, así como para iniciar el proceso de licitación de dos cadenas de televisión. Esto según lo establece la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Hay que destacar que en diciembre pasado, el órgano regulador inició las investigaciones para determinar si las empresas de Carlos Slim y la de Emilio Azcárraga son preponderantes, por lo que de confirmarse la preponderancia, estas empresas se harían acreedoras a reglas específicas y en dado caso a la desincorporación de activos. Además, cabe señalar que si el IFETEL logra cumplir con este plazo, la licitación de una cadena de televisión digital se producirá sin que exista hasta ahora la legislación secundaria de telecomunicaciones y de competencia económica. El pasado 27 de febrero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los lineamientos finales sobre el Must Carry y el Must Offer en el Diario Oficial de la Federación, con lo que se establecen las obligaciones para permitir y retransmitir las señales de televisión abierta. Los lineamientos, que ya entraron en vigor, permiten que Dish transmita los canales 2, 5, 7 y 13 de televisión abierta y establecen que todos los concesionarios de televisión restringida vía satélite deberán realizar el bloqueo del contenido programático de eventos públicos en vivo que no sean transmitidos por el concesionario de televisión abierta en determinada zona geográfica. Tras la publicación de estos lineamientos, expertos y operadores de telecomunicaciones afirmaron que el IFETEL deberá revisar que los lineamientos del Must Carry y Must Offer sean claros y que se precisen temas como la protección de los derechos de autor, las restricciones de la retransmisión de eventos en vivo, así como los derechos de los usuarios. Y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones retomó el caso de la megamulta de 12 mil millones de pesos a Telcel y está dando puntual seguimiento a los compromisos por los que se intercambió la sanción, razón por la cual solicitó a Telcel los documentos que avalan su cumplimiento. De acuerdo con el aviso que publicó la unidad de competencia, Telcel ya presentó los documentos que le fueron solicitados y esa información será tomada en cuenta en la resolución que emita el IFETEL respecto a este tema. El apagón analógico previsto para este año en ciudades de la frontera norte se realizará en julio y no en mayo, como se había establecido. Así lo afirmó el subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, este subsecretario señala que en esta ocasión no se apagarán ciudades en específico, sino huellas radiodifundidas para evitar que haya lugares que se queden sin señal de televisión. Es por eso que la fecha se recorre hasta julio. Y en otro tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación por las amenazas telefónicas que han recibido periodistas del diario Noroeste de Mazatlán, Sinaloa. Asimismo, un grupo de visitadores adjuntos del programa de agravios a periodistas y defensores civiles investiga la denuncia de uno de los fotógrafos de este diario que afirma que servidores públicos lo obligaron a borrar imágenes de su cámara cuando cubría la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. En este mismo estado, pero en la ciudad de Culiacán, al menos tres periodistas del periódico Noroeste fueron golpeados por agentes de la Policía Municipal y Ministerial del Estado durante la manifestación que realizaron pobladores de Culiacán y Guamúchil en favor de Joaquín Guzmán Loera. La Procuraduría General de la República informó que existen 493 averiguaciones previas por delitos cometidos contra periodistas en México. Por estos casos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ha emitido 80 medidas de protección que van desde la colocación de cámaras de seguridad y botones de pánico hasta la asignación de escoltas, vehículos blindados y chalecos antibalas para periodistas. Las entidades con mayores denuncias y atentados contra periodistas son Veracruz, Tamaulipas y el Distrito Federal. En el ámbito internacional, la agencia de espionaje británica interceptó millones de conversaciones con cámara web y almacenó capturas de pantalla, incluidas algunas sexualmente explícitas. Esto lo informó el periódico británico The Guardian. Te invitamos a que permanezcas informado. Visita el blog de El Fin Justifica los Medios en la siguiente dirección electrónica: www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. La información hace toda la diferencia. Aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese en El Fin Justifica a los Medios. Prepárate para anotar las siguientes recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Agenda comunicativa. Bueno, amigos, y como primer punto de nuestra agenda comunicativa, les vamos a invitar a esta convocatoria que nos está haciendo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que invita a la presentación de la Agenda 2014 con el tema Homenaje a Mujeres Periodistas. Esta agenda se presentará el sábado 8 de marzo a las 12 horas en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Van a participar la autora, que es Sara Lovera López, y los comentarios correrán a cargo de Isabel Barranco Lagunas y Elvira Hernández Carballido. La Agenda 2014, Homenaje a Mujeres Periodistas, la palabra, en la palabra está nuestra memoria. Vale mucho la pena, ojalá y usted pueda asistir. Por otro lado, en el marco de los 10 años del laboratorio Aula Multimedia de la UAM Xochimilco, se va a realizar un coloquio, lleva por título Sobre la Cultura Digital en la Universidad Pública. Van a participar los académicos Diego Vargas, Caridad García, Diego Lizarazo, Marco Alberto Pras y Mauricio Andión. Todos ellos son académicos reconocidos, por supuesto, de la UAM Xochimilco. Este coloquio se va a realizar mañana, que es 5 de marzo, de las 12 a las 14 horas, en el Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa. La revista Cuarto Oscuro convoca al Concurso Nacional de Fotografía 2014 con el tema De Aquí Soy. La convocatoria cerrará el próximo 31 de marzo a las 13 horas, así que apúrese a consultar las bases en www.cuartoscuro.com.mx. De aquí soy y de aquí somos también por de Radio Educación, y ya está abierta la convocatoria al Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas de la 10ª Bienal Internacional de Radio. Esta bienal tendrá lugar en nuestra ciudad capital del 6 al 10 de octubre, pero los programas del concurso se van a recibir hasta el 31 de mayo del 2014. Pensamos, no, bueno, todavía hasta mayo tenemos mucho tiempo. No, pero hay que ir preparando con mucha dedicación el programa. Y las categorías en las que puedes participar son radiodrama, reportaje de investigación, revista radiofónica, mesa de análisis y o debate, radioarte, programa para niñas y niños, programa comunitario o indigenista, programas producidos por estudiantes. Hay una categoría especial con la temática inclusión social y construcción de ciudadanía, así que si requieres más información, www.bienalderadio.info. Y como último punto de nuestra agenda, vamos a platicar un rato con Carlos Padilla, director de la revista Zócalo, que ya está aquí en cabina con nosotros para contarnos cuáles son los artículos que nos ofrece este mes. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. En la edición correspondiente a marzo, el Zócalo realiza un análisis, un seguimiento del 3 al 7 de febrero de los noticiarios nocturnos del Sistema Mexiquense de Radio Televisión, del Sistema Jalisciense de Radio Televisión y de Canal 11. Tres noticiarios nocturnos, los principales de estas emisoras. Y pues nos dimos cuenta en este seguimiento que estos medios públicos todavía no están realizando, ejecutando, aplicando la reforma constitucional de junio del 2013, ya no digamos la independencia editorial, que, bueno, por ejemplo, Canal 34, MXQ Noticias, es el noticiario de Erubiel Ávila, para quien lo vea. Sin ningún tipo de contrapeso, ¿no? Claro. De ninguna manera, en esta semana del 3 al 7 de febrero, como en otras, el noticiario es para Erubiel, y luego Peña Nieto, luego Erubiel. Es una ofensa, una falta de criterio periodístico. El botín hecho de político, Carlos, como dice Patricia Ortega en la entrevista que le haces. Desafortunadamente, sí, fíjate que desafortunadamente así está ocurriendo. E insisto, estos medios públicos no están aplicando la independencia editorial que se recomienda en la reforma constitucional de junio pasado. No están aplicando la participación ciudadana que entendemos es el ombudsman, ¿no? O los consejos consultivos. Nosotros, por ejemplo, preguntamos al director del sistema jalisciense de radio y televisión cuál era su opinión, su propuesta en materia de financiamiento para medios públicos. Dice, bueno, no la tenemos, no nos ocupamos de eso, no nos preocupa. Yo le digo, oiga, y no lo que buenamente no nos caiga del presupuesto. Exacto. No le interesan los recursos financieros. Bueno, sí nos interesan y nos hacen falta, pero ahorita no estamos ocupados en eso. Oye, Graciela, pero ha habido una cuestión ahí de los medios públicos que han sido como reticentes, digamos, a las propuestas de las transformaciones a la ley de telecomunicaciones, ¿no? Cuando menos a apoyarlas abiertamente, ¿no? Sabemos que pues los directivos son nombrados por los gobernadores y, bueno, no fácilmente se arriesgan a meterse en problemas, ¿no? Fue una controversia que se desató en la red de radiodifusoras y televisoras educativas de la gestión pasada, donde Mónica Ramírez, la presidenta entonces, se resistió a, ¿no?, a proponer una reforma, una ley secundaria en esta materia. Y ahora la nueva directiva está en manos del licenciado Pavón, el director del sistema veracruzano de radio y televisión. Uy. Entonces suponemos, esperamos que no reincida en esta actitud, pero pues los hechos hablan por otro lado, ¿no? Que además, no sé si sabes, Carlos, que hubo un cambio de perfil de Radio Más, la radio del estado de Veracruz, que había hecho un trabajo espléndido. Tenía muchísima audiencia transmitiendo música mexicana, música latinoamericana, mucha música veracruzana, son jarocho, etcétera, claro. Tenía mucha audiencia, y ahora ha cambiado a un perfil que me dicen que se parece más a lo comercial. Pues ojalá y ahora que se apruebe, que se debata la ley secundaria, esta legislación pues ubique un poco más a las obligaciones que tienen los medios públicos, no hay que olvidar eso, y pues procuren ofertar información de calidad, porque sobre todo eso, porque bueno, los directores se cubren, intentan justificarse diciendo, bueno, pues nosotros transmitimos programas culturales, música de concierto, programas regionales, comida, etcétera, pero el tema informativo sigue siendo un nicho que están acaparando los gobernadores, ¿no? Desafortunadamente, y ojalá la ley secundaria, que todavía no llega, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no sé para cuándo la va a presentar. Porque ya se dice que hay borradores ahí terribles. El financiero publicó, dio a conocer un borrador la semana pasada. Se entiende que podría ser eso, quién sabe. Pero esperemos también, ¿no?, se dio a conocer ahí mismo la ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, que es la que va a crear el Sistema Nacional de Radio y Televisión Públicas. Uh-huh. También se dio a conocer. El asunto aquí es que va a depender de la Secretaría de Gobernación. Según esa propuesta, si es que es el documento oficial, ¿no?, filtrado, desafortunadamente, o sea, Comunicaciones y Transportes no lo da a conocer al Congreso, pero sí lo filtra. Pero si hay una fecha límite, digamos, que para que se entreguen estas propuestas, Carlos. No hay una fecha límite para la ley secundaria, se espera que se debata en este periodo, porque bueno, no se ha cumplido desde junio pasado, ¿no? Se espera que ahora sí. Acordémonos que era en diciembre, fecha límite. Ahora claro. Se espera, pero ojalá sí, ¿no? Pero bueno, traemos otros temas, como siempre, relacionados con la comunicación política, el periodismo cultural. Por ejemplo, entrevistamos a Elena Poniatowska, ¿no? Ahora que va a recibir el premio Cervantes, ¿no? La entrevistamos, hicimos un texto también con relación a al tema de la sustitución del director del Mundo ahí en España, un artículo muy interesante de lo que ocurre en España con relación a los medios de comunicación, por ejemplo, El País, que está en crisis, ¿no? Y aquí está buscando asociaciones con grupos patito, como MAC, ¿no? Y está vendiendo acciones, está cerrando medios ahí en España, y de esto también habla Manuel de Santiago en su colaboración correspondiente a este mes. Raúl Trejo del Abre escribe sobre prensa de opinión, especulación sin deliberación. Él dice que cada vez los especialistas o los articulistas en los medios impresos están ocupando menos espacio, se le está dando menos espacio a los artículos de fondo. Uh-huh. En Milenio, ¿no?, esas cositas que aparecen, ¿no? Y en otros medios se está replicando eso también, en Reforma, por ejemplo, ¿no?, en la mayoría de los casos. Entonces, de esto traemos. También Juan Carlos Aguilar escribió algo sobre José Emilio Pacheco, ¿no? Sobre todo su herencia en el periodismo, ¿no? La orfandad en la, que nos en la crónica cultural, ¿no? De eso nos escribió este Juan Carlos Aguilar. Agustín Ramírez habla del papel tan polémico del IFT, ¿no?, que está realizando. Ojalá sí cumpla ahora con los requisitos de la preponderancia, ¿no? Le sacó en los lineamientos, ¿no? Acordémonos de Moscar y de Mosoffert. Bueno, la ministra Sánchez Cordero, y tienes un artículo aquí al respecto, se pronunció atinadamente, según muchas personas. Les dijo a los comisionados del IFT que efectivamente, oye, sí tienes atribuciones, ya, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, pues estos son algunos de los temas que traemos en la edición correspondiente a marzo. Ojalá se puedan suscribir, ojalá se la puedan adquirir en Sanborns. ¿Cómo va la revista? ¿Cómo van los embates? Está difícil el año, pero... Pues los embates, bueno, pues vienen difíciles. Acordémonos, por ejemplo, la denuncia que hoy hizo Carmen Aristegui, ¿no? De la Universidad de Cancún, que presuntamente iba a presentar un foro y no hubo tal. Los ataques a Javier Corral, de Carlos Loret de Mola, que le llaman el diputado Slim, o la bancada Slim, ¿no? Y traemos también un artículo de eso, de esos ataques a Javier Corral. Aquí los traemos en Zócalo de marzo. Bueno, pues para que quienes se quieran suscribir, ¿en qué teléfonos, en qué correos? 53-41-6590. Nada más les quiero mostrar, no estamos en televisión, pero el cartón dedicado a Javier Duarte. Dice Duarte contra la prensa. Es un personaje obeso y la obesidad en su vientre está aplastando a alguien. Y abajo hay un charco de sangre, ¿no? Uh-huh. Nosotros apoyamos a los periodistas, pero está encima del periodista reprimido, ¿no? Sí. Muy bueno. Buenísimo, de Rape, que colabora en Milenio. Esos son algunos de los temas que traemos en la edición de marzo. Ojalá nos puedan apoyar suscribiéndose o adquiriéndola en Sanborns o en Gandhi. Carlos Padilla, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades por este número de la revista Zócalo. www.revistazócalo.com.mx. Vale muchísimo la pena informarse aquí. Gracias. Gracias, Carlos. La entrevista. La captura del Chapo Guzmán ha dado lugar a numerosas especulaciones, pero también críticas respecto a la forma en que se ha manejado esta información en los medios sociales, por supuesto la prensa, pero también los medios electrónicos y desde luego las redes sociales. Que si la información la dieron primero los Estados Unidos, que si las autoridades blindaron la zona de captura para que Televisa tuviera la exclusiva, que si no lo mostraron de frente a las cámaras porque ese no es el Chapo, que si se estaba convirtiendo en héroe al exaltar sus cualidades, son algunas de las cosas que se han dicho sobre la cobertura mediática de este sonado caso. Y bueno, pues para no quedarnos con las dudas, vamos a dedicar la entrevista de hoy a analizar cómo los medios de comunicación han informado sobre este tema, que aún hoy, por supuesto, y durante los meses subsecuentes, va a seguir dando de qué hablar. Y para eso nos da muchísimo gusto darle la bienvenida y agradecerle su tiempo a la periodista Blanche Petrich. Ella tiene una larga trayectoria de colaboración en medios como Uno Más Uno, como La Opinión, La Jornada, donde es reportera de asuntos especiales. En medios electrónicos ha trabajado en la XCW, en Televisa, en Radiópolis, en Radio Fórmula, en Rompeviento TV y en muchos otros espacios. Blanche, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida. Al contrario, gracias Graciela, gracias José Ángel. El cartón de La Jornada de hace un par de días era muy divertido, no sé si era Elguera o de otro extraordinario caricaturista que colabora ahí, pero decía un Peña Nieto niño buscando a otro amiguito, decía 1, 2, 3 por el Chapo que está escondido atrás de ese sexenio, ¿no? O sea, que fue extraordinario y podría ser interesante para arrancar, porque la noticia se dio en México de manera poco usual. Blanche, ¿estarías de acuerdo? Bueno, tiene, desde luego, la noticia es de por sí espectacular. Claro. Efectivamente, cuando se trata de uno de los criminales más buscados del mundo, alguien que ha construido en torno a sí mismo y en torno al un cartel criminal transnacional. Se propone que ya no se les llame carteles, sino transnacionales de crimen organizado. Y 54 países dicen que es donde opera efectivamente la organización del Chapo, ¿sí? Entonces, está justificado el espacio, la estridencia, podríamos decir, de la noticia en sí, porque efectivamente es una noticia fuerte e impactante. Lo que ha habido en los medios mexicanos, que son los que yo más he seguido y podría comentar, ha sido como un reflejo del problema que tenemos en México en la cobertura del crimen organizado, en las actividades criminales, en las leyendas que se tejen en torno a los narcotraficantes y los distintos carteles. Por una parte, tenemos una versión única, porque al ser organizaciones clandestinas, criminales, los medios, los reporteros, no tienen la posibilidad de acudir a la fuente directa, excepto ese raro momento en el que Julio Scherer, el director de Proceso, tuvo esta oportunidad de hablar con el Mayo Zambada, subutilizada en realidad, porque la entrevista es más que otra cosa una anécdota, una aventura de cómo se traspasó la frontera del crimen para verle la cara a este capo. Entrevista como tal, tiene muy poca carnita, era muy corta y parecía que prometía que iba a continuar y no continuó y fue muy polémica. Yo ahí me pronuncio desde el punto de vista si es legítimo o no legítimo hacer eso. Claro que es legítimo, y no solo eso, sino que todos quisiéramos hacerlo, ¿no? Porque es el tema de ir a la fuente originaria. Como eso no se puede hacer, entonces la construcción de una narrativa de cómo son las cosas en el crimen organizado viene siempre de la versión oficial, el tema de la versión única, que solamente los periodistas más acuciosos, más documentados y que llevan más tiempo profundizando en la información tienen posibilidades de contrastar con sus propias con sus propios archivos e investigaciones. No es, sin embargo, el tono, la característica dominante en los reporteros que cubren este tipo de información. Todos ellos de alguna manera dependen de sus informantes y todos son una fuente única, una versión única. Eso como primera impresión. Salvo los afanes de reporteros televisivos como Carlos Loret de Mola, del cual se dijo privilegiado, ¿no? Se denunció un privilegio en torno a cómo se cubrió la información, y tal vez se deja entrever que ahí hubo una colusión para colaborar con un montaje televisivo al estilo del que se hizo hace años con Florence Cassés, lo cual es preocupante, por decirlo menos, Blanche. Por decirlo menos, porque final de cuentas es un juicio el de Cassés, en el que el Estado, o García Luna en particular, por las razones que hayan sido, razones inconfesadas por otra parte, le apostó todo a la fabricación de un delito, y esto acarreó un enorme desprestigio a la justicia mexicana, que finalmente la controversia. Problemas internacionales. No, y la fue credibilidad. La ¿no? credibilidad. De los mexicanos. Pero fíjate que este tema de Carlos Loret de Mola, la forma como abordaron ellos la cobertura, da mucho para analizar y para entender cómo se está dando la relación de la prensa con los medios más oficialistas, institucionales, y Televisa es el caso. Por una parte, en un primer momento, el primer día, digamos, de sábado a domingo, los reporteros, los periodistas diversos que cubren esas fuentes, dependieron de sus fuentes policíacas, fuentes navales, fuentes militares, de la policía, para tener pequeños atisbos de la información y construir una narración como muy muy en cachitos. Y vino el, desde luego yo creo que esta corriente, esta oleada de escepticismo, de dudas, de esto que tú decías, que no es el Chapo, que sigue siendo curiosamente una duda muy viva entre la gente. Así es, en las redes sociales está circulando mucho eso, ¿no? Duda legítima, podríamos decir también. Es legítima en función de la poca confianza que tiene la sociedad en sus autoridades, sobre todo militares, judiciales, policíacas. Pero es que se había dado la noticia de que el Nazario, este señor Nazario, había sido abatido hace un año y ahora resulta pues que eso no es así, y que este capo sigue vivito y coleando en alguna zona del Tierra Caliente de Apatzingán y que, bueno, puede ser uno de los próximos capos a caer en esta operación limpieza. Claro. Entonces ahí sí estamos escépticos. Sí, estamos esas y muchas cosas, ¿no? Lo de el Lasca cuando lo supuestamente abatieron en un enfrentamiento y luego el cadáver desapareció. Todo eso, las historias, la versión oficial de las historias del narcotráfico, la fuga misma del Chapo Guzmán. Aquella fuga de hace 13 años, dices, de Puente Grande. Todo eso son... son las versiones oficiales, están mal construidas, se les ven las costuras, la gente se da cuenta que les están mintiendo, de que no estamos teniendo la verdad reflejada en los medios de comunicación, entonces el escepticismo es plenamente justificado. Pero hay más. En este hecho específico de el famoso condominio Miramar en el Boulevard de Mazatlán, en el primer día yo me quedé totalmente sorprendida de que siendo una escena, no una escena del crimen, pero sí la última residencia del Chapo Guzmán, tendría que haber estado resguardada. Y entraba la gente con sus celulares, la subían a las redes sociales, tocaban lo que se les daba la gana. Y al día siguiente viene un operativo de la Marina. Y a bordo del operativo de la Marina llega el reportero y conductor estelar o subestelar, como sea, de Televisa. Subestelar, sí. Subestelar como conductor, porque la cara oficial es el López Dóriga. Digamos, durante muchos años se ha manejado la especie de que Loret de Mola sería como el delfín, pero digamos es el segundo, ¿no? La cara joven, qué sé yo, ya no tanto. Exacto. Pero a mí yo como caracterizaría ese evento particularmente es un caso muy claro de lo que en Irak se llamó el embedded journalism, los periodistas incorporados o incrustados o encamados, dicho sin ninguna connotación de ningún tipo, ¿eh? Claro. Pero encamados es una traducción factible. Esta experiencia de cubrir eventos militares del Pentágono con periodistas que están totalmente sometidos a una censura y van a dar solamente la narrativa oficial, fue inaugurada cuando la invasión a Panamá, en el que sería Noriega, aquella historia. Sí. De, sí. 91, 90, por ahí. Todavía, sí. Sí. 95 creo que fue la invasión a Panamá. Y muchos, los periodistas de Estados Unidos cubrieron esa historia desde, llegaron en el portaaviones y entraron a bordo de los tanques que invadieron Panamá. El que se jactaba mucho de haber cubierto su primera grandísima historia, así fue Andrés Oppenheimer, siempre lo cuenta como con mucho orgullo. A mí me parece una distorsión tremenda del oficio periodístico. Luego Irak. Se empezó a implementar ya como una forma legítima y segura de cobertura de un conflicto armado. Es evidente las distorsiones, la imposibilidad de hacer un periodismo libre en esas condiciones son muy evidentes. Periodismo encamado de Televisa en operativos militares no es la primera vez que lo vemos. Lo vimos uh-huh. desde el 94 en Chiapas, ¿no? Muchas veces uno veía a los camarógrafos a bordo de las tanquetas de los militares. Uh-huh. Totalmente indebido. Pero y esta experiencia, esta forma como Televisa y la Marina exhibieron esta estrecha colaboración, me pareció emblemática, sintomática. Esto sí ya es una forma de operar mutuamente, ¿no? Uh-huh. No sabemos si Televisa al servicio de la Marina o los marinos, que sería terrible, al servicio de Televisa. Entonces, aparte, si yo cubriera la Marina o el Ejército, estaría furiosa, porque a mí el día anterior mis fuentes militares, secretas y súper de confianza, me dosificaron la información terriblemente, me engañaron, no me dijeron la verdad. No es sino hasta que Loret de Mola transmite esta polémica nota que sabemos que en ese mismo lugar estaba su esposa, estaban sus hijitas. La verdad, o la verdad oficial, con todos estos detalles. Y entonces, a partir de ese momento, se hacen los narcotours, ¿no? Las casas de seguridad en Culiacán, el condominio en Mazatlán, que ya no eran noticia, son presentadas en otros periódicos como novedad, ¿no? Y los marinos se prestan y posan y hacen las guías a través de los túneles del drenaje de Culiacán. ¿Qué es lo que nos está contando estos hechos? De que la parte oficial está muy empeñada en reforzar por todos lados esta historia, esta narrativa en particular de las cosas sucedieron así. A mí lo que me está llevando al ver este despliegue propagandístico en el que los medios han accedido a jugar su parte, me ha hecho dudar más de esa versión. Pero dicen ellos, las cosas sucedieron así, pero el gobierno gringo de repente dice, bueno, y estuvieron los sheriffes y los marshals y tal, y aquí dicen, eso no pasó, no uh-huh. es así, hubo colaboración hasta cierto punto de inteligencia, pero nada más, ¿no? O sea que la verdad todavía está por descubrirse, Blanca. Jesús Cervantes, en Proceso, escribe uh-huh. un artículo donde enumera una serie de dudas y aventura la opinión de que uh-huh. esto fue un montaje. ¿Tú qué piensas? No estoy de acuerdo con todas las preguntas que plantea Jesús. A muchas cosas que ella describe como raras son bastante lógicas. En este momento no tengo mucho la idea. A mí más me parece que la parte que más escepticismo me despierta es esta hipótesis que existe de que en realidad no fue una captura producto de un trabajo de inteligencia, que sí hay trabajo de inteligencia, obviamente, dirigido por la DEA, más que por Estados Unidos. Cuando a mí me dicen colaboración de la DEA con la Policía Judicial o Sedena o CEMAR, yo me tengo el cuadro como de que los que saben más y los que conducen las cosas son los norteamericanos. La DEA, que está tan enojada por la no uh-huh. fuga, porque no uh-huh. fue una fuga de Caro Quintero, sino por la salida claro. Inexplicable uh-huh. de la cárcel de este uh-huh. personaje, ¿no? Pero justamente, José Ángel, ahí es donde uno se pregunta. Tiene mucho de razonable, de duda razonable, ahora sí, la hipótesis del acuerdo. En realidad tiene un poco de fuga, tiene un poco de persecución, pero esa última noche del Chapo, cuando ya le están pisando los talones en un departamento sin ninguna protección, era un escenario perfecto para dar sin mayor conflicto esta captura que podría haber sido acordada, aunque la narración oficial de la Marina, de la Sedena, de Gobernación, etcétera, etcétera, nos estén contando las cosas de otra manera. Hablabas de cartones, hay otro uh-huh. cartón a propósito de lo de Caro Quintero, creo que este es de Hernández, y es el Chapo Guzmán sentado en un sillón con su librito y sus pantuflas. El Chapo. Caro Quintero. En libertad, encomiando esta acción, etcétera, ¿no? Claro, todo esto hace sentido porque lo que queda detrás es este enorme corporativo o red de grandes empresas criminales a las que no les van a cortar la cabeza de un tajo, que tienen que seguir operando en función de hasta de la economía de México y la economía global, porque es una cantidad de dinero enorme la que está circulando, y que tiene lógica pensar que esto no es más que un relevo, ¿no? Y que son otros los que se van a hacer cargo del negocio. O sea, un intercambio, decir, salió Caro Quintero y decir, bueno, ahora te toca a ti pasar un tiempo en Chirona, ¿no? Porque yo ya me aventé 20 años y tú eras mi gatillero y yo soy el que manejo el negocio todavía, ¿no? Una posibilidad, ¿no? Sí, una posibilidad. La otra es tanto tiempo al frente de un cártel tan poderoso, pues hay un desgaste lógico. Un hombre que jugó tanto a las traiciones y que debe tantas, seguramente llegó a un punto de quiebre. Vete tú a saber. Hay muchas las posibilidades. Esto, como periodistas, nos enfrenta nuevamente a esto que yo estaba diciendo. ¿Cómo reporteas para conocer la verdad en un tema como este, en donde dependemos tanto de la versión única? Así es, y la información que se da es muy superficial y no se va a fondo. Hay poca opinión, la opinión en mucho viene de los propios periodistas de la televisión o de la radio, y no se da mucho espacio a los especialistas, a gente que hace investigación, que tiene como más información. Que las hay, y hay buenos, ¿eh? Hay periodistas que han trabajado con mucha seriedad el tema, como Pepe Reveles, por ejemplo, que tienen un conocimiento muy sólido ya de mucho tiempo atrás, tienen esta práctica de el seguimiento muy puntual, de cruzar datos. Sin embargo, esta información no se da en espacios como más, vamos, que tengan más comerciales y que tengan mayor audiencia, ¿no? O sea, están muy acotados. Sí, así finalmente es. La opinión de fondo, la investigación y todo esto tiene pocos espacios en los medios, ¿no? Así es. No, predomina totalmente lo espectacular y lo especulativo, ¿no? Yo quiero decirles que estamos en vivo, que nuestra invitada es la periodista Blanche Petrich, que hablamos sobre cuáles son las formas en las que se ha contemplado este anuncio espectacular de la captura del capo más buscado del mundo, un golpe mediático extraordinario, por supuesto, para el gobierno en turno, y bueno, pues fuente de dudas razonables y no tan razonables de artículos periodísticos de una y de otra índole, de manifestaciones populares que piden inclusive la liberación del Chapo, la no extraditación de este hombre, lo cual nos parece extraordinario. Se quejaba el procurador, decía, me da coraje que esta gente salga a defender a un hombre que debe tantas muertes y que ha causado tanto mal. En fin, yo los invito a que marquen el 4155-1060 y nos haga llegar su punto de vista. Y llévense una revista Zócalo. Claro, que está re buena. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. También es una fuente muy sólida. Estamos platicando con Blanche Petrich y platicamos. Ella dice que no es una fuente muy sólida, pero refiriéndose a este exagente de la DEA, el señor Jordan o Jordán, que había hablado. Jordán, que inclusive había dinero del narcotráfico y particularmente de este capo recién capturado, que es el Chapo Guzmán, en la campaña presidencial y específicamente la campaña de Enrique Peña Nieto. Esa es una acusación muy grave, Blanche, ¿no? Que tiene, nuevamente, tiene bases lógicas. Lo que no tiene es lo que es fundamental en el periodismo, que es la comprobación. Sustento. Claro, el sustento. Phil Jordan es un agente de la DEA en Texas, retirado, pero retirado hace muchos años. Es como de los 80. Sí, claro. Uh-huh. Ya no está tan adentro de las tripas de la DEA. Probablemente tendría indicios, probablemente ameritaría un espacio, porque sí es una acusación atendible, una entrevista que se antoja hacer, pero fue un poquito como inflada, ¿no? Uh-huh. Hay que ponderar este tipo de fuentes y darles su justa dimensión. No es tan importante lo que él pueda decir, aunque lo que está diciendo suena muy lógico, ¿eh? Y no solamente que el Chapo Guzmán metió mucho dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto, sino en todas las demás campañas, como hacen todos los empresarios. Claro. Finalmente, ¿no? Los poderes fácticos. Los poderes fácticos, y no nos olvidemos, esta cantidad de dinero que manejan este tipo de carteles están muy metidos en la vena de la economía, de la industria, del comercio. De la política. De la política en México. Así es. Blanche, algunos periódicos locales han estado recibiendo amenazas y presiones. Es el caso del periódico El Noroeste. Uh-huh. ¿Tú sabes si hay alguna situación que se esté investigando al respecto, que haya otros medios que están recibiendo estas presiones? Uh-huh. ¿Que de qué manera el gobierno está garantizando el trabajo periodístico de estos medios? Mira, es muy sintomático lo que sucedió justamente de lo que hablábamos antes. El día del operativo se le dan todas las facilidades, todo el cuidado, todos los privilegios a Carlos Loret de Mola, no solamente en Mazatlán, sino también en Culiacán. Infraestructura, acceso, todo. Y al mismo tiempo, los propios marinos rodearon a los fotógrafos que estaban parados. Haciendo su trabajo. Haciendo su trabajo. Igual, uh-huh. Mira, Carlos Loret de Mola fue abordado por estos periodistas. Uh-huh. Y estaba muy incómodo. Increpado, dijo, por ellos, ¿no? Claro. Interrogado entre colegas. Pero él eludió la cosa con una afirmación muy cínica. Porque él dijo, yo estoy haciendo acá mi trabajo como ustedes, reporteando. Y esto nos habla de cómo en este México desigual, hay desigualdad en la relación del poder con los medios de comunicación. Este trato tan extremadamente desigual. Por un lado reprime, rodeó a los fotógrafos, los obligó a que borraran las memorias de sus cámaras. Uh-huh. No les quitó, pero los obligó a borrar las fotografías. A borrar las fotos que habían tomado. Uh-huh. Los marinos. Agresión horrible. Y estamos viendo la relación de privilegio con el otro... Con Televisa. Con el otro, uh-huh, periodista. Entonces, esto nos habla de los dos Méxicos, también reflejado en el tema de los medios de comunicación. Lo otro es el tema de las manifestaciones populares, entre comillas, en Culiacán. Me parece un poco fuera de lugar que el secretario de Gobernación se queje y le dé coraje. Lo que estamos viendo en esas manifestaciones es el fracaso de la educación, uh-huh, el Estado fallido, porque la gente ve en los narcotraficantes modelos a seguir, ve en la forma de ganar dinero fácil, y mucho dinero fácil, no a través del esfuerzo, una forma legítima de vivir. Y Culiacán y Ciudad Juárez y Tijuana han vivido mucho bajo esa forma de ser. Los jóvenes han crecido con esta cosa de que tiene malo. 5 años como rey en lugar de 30 como buey, dicen. Ajá. ¿No? No, y en muchos casos no hay de otra, ¿no? Uh-huh. A ver, el Estado mexicano también es responsable, uh-huh, de estas enormes distorsiones en la sociedad que ven como héroes a estos personajes, a estos delincuentes. Uh-huh. donde un Estado ha sido ausente por décadas, o digamos. Cómplice. Uh-huh. Y entonces este poder fáctico, que significa uh-huh. el narcotraficante, uh-huh. ¿no? El dueño del dinero, de repente uh-huh. Provee servicios que el Estado no ha uh-huh. dado durante años, claro. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace la policía en Culiacán? ¿Qué fue lo que hizo ayer antier? Ante la dificultad de embestir a los manifestantes o de detenerlos, porque aparte había una como provocación, las crónicas sí. refieren una y balazos al aire, muy provocativa, música de banda. Entonces, como no pueden enfrentar a estos manifestantes, enfrentan a los reporteros. Uh-huh. Son los reporteros los que son golpeados, encapsulados, detenidos provisionalmente. Y bueno, el noroeste, pues, será porque es el medio más activo en este tipo de temas en este momento y es el medio de mayor peso local. Entonces, está más que justificado que exija una investigación el noroeste y en todas estas redes de solidaridad que se han ido generando frente a la ola de agresiones que ha sufrido la prensa en estos años, está más que justificado también pues una a cobijar a este medio también, ¿no?, con solidaridad. Uh-huh. Uh-huh. Blanche, los ciudadanos nos informamos a través de los medios de comunicación y a través de estos es que nos formamos una idea de lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, finalmente, estas versiones muy homogéneas que se repiten y que son muy superficiales en todos los medios, nos van construyendo una idea a veces muy falsa de lo que realmente está pasando. Uh-huh. ¿A qué nos puede conducir esto, realmente no tener una diversidad, una pluralidad en la información que recibimos como ciudadanos, y a este descreimiento, esta falta de confianza uh-huh. que hay en las fuentes gubernamentales? Uh-huh. Graciela, déjame que te conteste con un caso que sobre el que yo he reflexionado algo. Tamaulipas. Tamaulipas es un poco la historia de qué pasa cuando no hay periodismo. ¿Cuándo fue la masacre de San Fernando de los 72 migrantes? Eso fue hace tres años. Un par de años, ¿no? Sí. Uh-huh. Tres años concretamente. Cuando nos topamos con esa historia y entramos... La fosa clandestina con 70 y tantos cuerpos. No, era una fosa clandestina. No tuvieron tiempo de enterrarlos. Los acababan de matar. Uh-huh. Que si los llegan a enterrar y si no hay un sobreviviente, la prensa hubiera dicho que es una narcofosa y se mataron entre ellos, uh-huh. iba a ser un episodio que se sumara al discurso oficial de que todos son narcotraficantes que se matan entre ellos. Como no fue así, salió toda esta historia. De pronto vamos enterándonos aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, que en Tamaulipas era Vox Populi. Este drama continuo durante dos años, desde 2009, de los autobuses que secuestraban a la gente, de las maletas que nunca nadie pasaba a recoger a Matamoros, una muerte continua en esa carretera, los narcotraficantes secuestrando gente, no solamente centroamericanos, locales también, claro. Todos estos desaparecidos. Y la prensa tamaulipeca, incapaz, por una serie de razones, de informar sobre esta tragedia con veracidad. Razones de miedo, de intimidación, razones también, hay que decirlo, de complicidad de las empresas periodísticas con las estructuras de los narcotraficantes y, desde luego, también la incapacidad del Estado de proteger la actividad periodística y la complicidad de las autoridades locales con la acción criminal de los grupos delincuenciales. Entonces, esto fue una combinación fatal, y sigue siendo una combinación fatal, para que el periodismo en Tamaulipas sea tan pobre en información, cuando es uno de los estados donde está ocurriendo, porque sigue ocurriendo, una de las mayores tragedias contemporáneas de México. Pero por extensión, es un ejemplo. Por extensión, ¿no dirías, Blanche Petrich, que el periodismo en México también adolece de eso mismo que pasa en Tamaulipas, porque totalmente, no hay condiciones de debate, de opinión, de intercambio de ideas, de libertad, de acceso y demás, para que tengamos un periodismo crítico y profundo? No generalizaría, okay, José Ángel, claro. Porque hay un esfuerzo muy importante, muy sacrificado, hay que decirlo también, de colegas que no quitan el dedo del renglón, que insisten, que siguen yendo a los lugares. Yo recuerdo, Marcela Turati, pese al pánico que tenía, fue a Matamoros y no mucha gente fue en esos días, porque realmente es algo muy, muy, muy, muy peligroso. Sí, hay colegas que están haciendo un muy buen periodismo sobre este tema. Lamentablemente no se refleja en los medios que impactan más, como es el caso de la televisión. Las mujeres que son las más aguerridas en este país. Hay un grupo de compañeras fantásticas. Así es. Estas muchachas de reporteras de a pie, de periodistas de a pie. Por supuesto. Mis respetos. Así es. Entre otros, no son las únicas. Pero que es un contraste enorme contra el otro periodismo, el del otro México, el de los periodistas incrustados. Así es. ¿No? Bueno, pues vamos a hacer lectura de algunas de las llamadas de nuestro público. Adolfo Palma nos dice: magnífica la entrevista con Blanche, en pocas palabras bien pronunciadas nos da una idea bien clara de esta información unilateral. Felicidades, magnífico programa, como siempre. Saludos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel Tavares se dedica a la docencia en Iztapalapa. Dice: la invasión a Panamá fue a finales de 1989. Muchas gracias. Dice: le interesó mucho los temas de Carlos Padilla. Opina que el canal mexiquense 34 es un canal oficialista que se dedica a hacer propaganda al gobierno de Rubiel Ávila y a Peña Nieto. Está molesto y por eso quiere felicitar a Carlos Padilla por documentar esta situación en su revista Zócalo, y le manda saludos de parte de Miguel Ángel Tavares. Ya se fue, Carlitos, pero le hacemos llegar tu saludo. Javier Barón nos dice: felicita y recomienda Radio Educación. Es una pena que mucha gente no conozca o escuche su programación. Añade que él confía en la juventud de México. Se merecen lo mejor y el país tiene todo para ofrecerles. Juan Manuel Delgado, de Álvaro Obregón, tiene la revista Zócalo. Dice: saludos a la invitada. Es muy agradable oír el programa porque nos abren los oídos y nos hacen tener un criterio más amplio sobre los medios. Gracias por tu llamada. Fernando Blanco, de Puebla, nos dice: el príncipe besó al Chapo y lo convirtió en reo. Dice Víctor Vega, que es profesor de Coyoacán: todas las cuestiones que aparecen acerca del narcotráfico son parte de la misma estructura y plan del Estado. No puede ser posible su captura así de fácil, y más cuando su base era Sinaloa. En este caso, el periodismo y los periodistas son los lastimados. Son los lastimados. Blanche, pues estamos ya unos minutos de terminar el programa. ¿Con qué concluyes este tema de la cobertura mediática de la captura del Chapo? Todo lo que se ha estado diciendo en los medios nos aporta, nos confunde. ¿Qué es el Chapo? Tú estás, porque no, está hasta duda, sí. También, ¿no? No, yo sí estoy segura, porque yo cuando estuve en Almoloya, me tocó estar en esa famosa conferencia, lo tuve a pocos metros. Aparte, han pasado los años, todos cambiamos. Así es. No, yo no tengo duda. Me parece significativo que mucha gente tenga duda. Eso es interesante de por sí. Pues mira, yo me quedaría con esto. Esto está muy lejos de ser un triunfo. Si efectivamente le da mucho oxígeno a Peña Nieto, se va a colgar muchas medallas, muchos galones, muy poco significativos, porque hay que atender lo que han estado diciendo los expertos, los que verdaderamente sí saben. Con esto no están descabezando nada. Uh-huh. Probablemente, si atendemos lo que fue en su momento la experiencia colombiana, cuando cae Pablo Escobar Gaviria, cuando de cártel de Medellín, después cuando caen los hermanos Rodríguez Orejuela del cártel de Cali, lo que sucede es una atomización tremenda de los grupos de narcotraficantes. Se vuelven mucho más violentos. El tráfico de cocaína y de marihuana no bajó durante muchísimos años. Simplemente se complicó muchísimo más, la corrupción se complicó muchísimo más, entró el factor del paramilitarismo y Colombia se bañó de sangre después de la desaparición de estos dos cárteles grandes. No quisiera augurar un futuro así de terrible para México, que estamos ahogados también en esta situación de la emergencia nacional, como le llama Javier Sicilia, pero para los periodistas es muy importante no irse con la finta de que esto es un gran triunfo y simplemente mantenernos con los ojitos bien abiertos por lo que viene, que puede ser muy delicado. Bueno, pues ahí está la voz de Blanche Petrich, periodista de larga trayectoria y de altos vuelos en torno a este tema polémico que ha marcado la opinión pública en esta última semana al menos. Te agradecemos muchísimo, Blanche. Al contrario. Esperamos escucharte muy pronto. No, una última llamada de Berta Zapata, antropóloga, quiere felicitar al programa y en especial a Blanche Petrich. Le tengo un gran respeto y admiración. Un gran saludo a Berta también. Muchas gracias, Blanche. Fue un honor que estuvieras aquí con nosotros. Y a ustedes que nos sintonizaron, no dejen de escucharnos la próxima semana. Hasta entonces. Radio Educación.